Mírame a los ojos suavemente, vida mía. Voy a conocer tu campo hermoso noche y día. Llévame a tu cuerpo, tierra adentro, mariposa, que yo aquí te espero para amarte caprichosa. En un pueblo chico, infierno grande, tierra de mujeres, sueños de amantes. No puedo dejar de verte en todas partes. Voy a recorrer mi pueblo entero hasta atraparte. La, la, ra, ra, ra, mi tierra linda, mujer hermosa. La, la, ra, ra, ra, mi tierra linda, mujer hermosa. El sol y la luna van bailando todo el tiempo. No puedo olvidarte, yo no olvido lo que siento. No me dejes nunca, niña linda de ojos negros. Quédate conmigo hasta que nos recoja el viento. En un pueblo chico, infierno grande, tierra de mujeres, sueños de amantes. No puedo dejar de verte en todas partes. Voy a recorrer.